A ver, pues, a ver, yo le pregunto aquí. Ah, el paisaje. No, pero ya. Ay, pero estaba ahí. Paisaje. Bobby. Paisaje invisible transmitiendo en directo desde la plaza. ¿Con quién estamos aquí en la plaza? Buenos días, mi nombre es Robinson, primero que todo. Robinson. Estamos en la plaza tiene prácticamente hoy en día, le doy las gracias por lo que hicieron, se ve bonita la plaza, se le ve el cambio que tenía distinto ahora y sí, un paisaje muy lindo que prácticamente todos en Valledupar deberían saber, pero orgulloso yo que pude llegar a esta ciudad y que pude ver todo lo bonito y el cambio que hicieron durante estuve yo aquí. Dale. Y si te pregunto cómo es el paisaje sonoro de Valledupar, contame cómo es. Bueno, vamos a decir que bonito, pero Valledupar tiene muchas cosas. Pero Medellín es más hermoso y tiene muchas cosas muy lindas. Y no lo niego, sí, soy de Valledupar, nací en Valledupar y lo que digo yo siempre, lo más bonito de Valledupar y lo que siempre va a ser bonito Valledupar. Pero Valledupar que tiene toda esa tradición del sonido, de lo musical, contame a qué suena Valledupar. La musical de la banda de vallenata, lo que es Silvestre Dangón, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Poncho Zuleta. ¿Y hay algo que vos cuando cerrás los ojos y pensás en Valledupar decís? Que Valledupar es tierra de los cantores, tierra de voto voluntosa y que tiene muchas cosas muy bonitas para que... Ah, y otra cosa, incluyendo a todos los jóvenes, miramos el paisaje, respetemos el paisaje, respetemos todo lo lindo que tiene el paisaje y todas las cosas lindas que todos nosotros con cariño, amor, sinceridad y de corazón le ponemos algo. Al mundo interior donde nosotros vivimos, a las partes donde nosotros vivimos, a los parques, a los lugares y a las cosas que a ustedes más les gustan, no los dañen, no los destruyan, a quien le doy el consejo, ayuden a echar adelante y a seguir adelante con esos paisajes. Hágale, muchas gracias, esa es la visión del paisaje aquí en directo desde la plaza. Todo bien, la buena, muchas gracias. Mentira, manito. Para supieras el pensado que tengo y el sueño mío ser cantante para también ayudar, manito. Está bueno, está bueno eso. Ya que logre mi sueño, Dios mío. Yo sé, yo va sé. Lo más te bonito. Jugando. Mira, tú dices lo que es mentira. Acabaste de pensar, cómo hallar ya qué hacer. Te encuentras picado por no hablar por ahí. Ay, hablé por mi con micrófono. Pero te tienes antojado. Ahora te tiene a ti picado. Por lo que dije y lo repito. Ay, suéltame a mí el flow. Yo te quiero te decir. Vámonos a cantar un poco. Quiero despejar la mente, no sé qué hacer. Quiero enloquecer un mundo tan bonito que yo quiero saber. Muchas vidas bonitas pasado también. Yo quiero una vida un distinto otra vez. Ya. Es que yo no tuve necesidad de hablar por allá porque no me gusta. Es que ya, eso no allá, me gusta. Pero si vas a cantar tienes que coger esto. Ah, sí, canto con este.